miércoles 8 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. La nueva biblioteca del Euskaltegi Auzalor abrió sus puertas ayer por la tarde. Con un humilde acto de celebración, el Euskaltegi Auzalor AEK inauguró ayer por la tarde su nueva biblioteca. Diversos estudiantes de diferentes niveles hicieron una lectura pública de varios textos y tras ello se hizo una visita a las nuevas instalaciones. Escuchamos un momento de la lectura de uno de esos textos. Harriak otsoaren tripan sartu zuituen, eta gero josi egin zion. Gero otsoa esnatu zen, eta errekara joan zen ura edatera. Baina harrien pisuarekin errekara erori zen, eta ito egin zen. Orain, antxumeak poz-pozik bizi dira amatxorekin, eta hau ala ez bazan. Zar dadila kalabazan, eta atera dadila herriko plazan. La biblioteca permanecerá abierta los martes y los jueves de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Podrán retirarse los libros durante un periodo máximo de un mes, mientras que para las películas y documentales será una semana. Para poder utilizar ese servicio, solo hay que dar un número de teléfono y la dirección de mail. Y cambiamos de tercio. El Ayuntamiento de Berriozar concede una ayuda de 3.000 euros para la adquisición de alimentos de primera necesidad en los campamentos de refugiados saharauis. El concejal de Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento de Berriozar, Luis Miguel Castro, ha informado que el pasado 30 de abril, haciendo uso del dinero dedicado a la ayuda de emergencias y con el apoyo unánime de todos los grupos municipales, se aprobó por unanimidad la concesión de una ayuda económica de 3.000 euros a la delegación saharaui para la adquisición de alimentos de primera necesidad en los campamentos de refugiados saharauis. Castro recuerda en una nota de prensa que los refugiados saharauis llevan 38 años viviendo en condiciones extremadamente difíciles en la amada Argelina y para poder sobrevivir dependen exclusivamente de la ayuda internacional. Del mismo modo, denuncian que el gobierno español, por motivos políticos y económicos, se ha alineado con Marruecos en la defensa de su injustificable ocupación del Sáhara Occidental, que vulnera los derechos del pueblo saharaui. La dependencia absoluta de los campamentos saharauis respecto de la ayuda exterior en lo que concierne a la asistencia humanitaria hace que sin dicha ayuda, la población saharaui sea víctima de una grave crisis alimentaria debido a la carencia de productos de primera necesidad. La asociación ANAS, a través de la delegación saharaui española, solicitó al Ayuntamiento de Berriozar una ayuda económica para la compra de alimentos de primera necesidad con el fin de ayudar a la población más vulnerable, niños y niñas, ancianos y mujeres embarazadas. Y la Gazte Asamblada fletará un autobús para acudir al Herri Urriach de Senpere. La gran fiesta a favor de las ikastolas de Iparralde se celebrará el 12 de mayo. Por ello, la Gazte Asamblada de Berriozar va a fletar un autobús para ir hasta la localidad de Senpere, que saldrá de nuestro pueblo a las 8 de la mañana y regresará a las 8 de la tarde. Podéis apuntaros hasta el próximo miércoles 8 de mayo, o es decir, hasta hoy mismo 8 de mayo, en los bares Herria, Caleberri y Kirol Taberna. El precio, 10 euros. Y hoy no, un poquito más adelante, el 27 de mayo finaliza el plazo para el pago de la contribución urbana de 2013. El día 27 de mayo finaliza el periodo para el pago voluntario de la contribución urbana correspondiente al año 2013. Las formas de pago de los recibos no domiciliados se deben hacer a través de las oficinas de la Caixa o Caja Rural. Según informa el Ayuntamiento, también puede hacerse llamando al 012 o a través de su sede electrónica. Los recibos domiciliados, sé que son la mayoría, se cargarán directamente en cuenta a partir del día 27 de mayo. Y este sábado se presentará, o se representará, mejor dicho, una obra de teatro satírico preparada por EH Bildu, que aboga por el cambio en Navarra. EH Bildu realizará un acto político inusual a través de la representación de una obra de teatro el próximo sábado a las 8 de la tarde en el auditorio de Berriozar bajo el título Con la que está cayendo. Mediante ella, mediante esta obra, pretende reflexionar sobre la situación política que vive Navarra y las bases para el cambio. El teatro es una sátira sobre la situación política que vive Nafarroa y se presentará mediante diferentes sketches sobre temas de actualidad de la política navarra. Los actores que realizarán la obra son profesionales del teatro y se esmerarán para hacer una lectura tan crítica como humorística y hacer pasar un buen rato a los espectadores. Más cuestiones de interés, ya está abierto el plazo para inscribirse en el taller Aprende a Cuidarte. Además de aprender a cuidarnos físicamente, este taller también comprende materias como aprender a decir no, potenciar la autonomía, sentirse bien, cuidar la alimentación, mantenerse útil o aprender a conocerse. Está dirigido a personas adultas y de tercera edad y se celebrará los martes y los jueves del 14 de mayo al 20 de junio de 10 a 12 y media del mediodía en el Kulturgune. La actividad es gratuita, pero hay un máximo de 30 plazas, por lo que todas aquellas personas que estén interesadas deberán formalizar su inscripción hasta el próximo viernes 10 de mayo en la oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Más información en el número de teléfono 948 30 16 36 que corresponde a la Oficina de Deportes del Técnico de Deportes Josu Bayo. Hablamos ya de la información meteorológica. Predominarán los claros durante la mañana de hoy a la espera de que un nuevo frente vuelva a cubrir los cielos por la tarde. Este segundo frente dejará precipitaciones más copiosas e incluso puede que alguna tormenta. El frente vendrá precedido de vientos de componente sur que ayudarán a que las temperaturas nocturnas sean suaves y no bajen de los 15 grados. Las temperaturas diurnas variarán poco respecto a las de ayer. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM en Berriozar y Irratia o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.